Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Entre 1936 y 1939, España fue escenario de una guerra civil, donde además de las disputas políticas y étnicas locales, se proyectó la lucha internacional entre el fascismo y el comunismo. Durante esos tres años, España fue el centro del mundo político, el lugar donde se decidiría la suerte de la humanidad. Del triunfo de los fascistas o de la prevalencia de los republicanos, que habían sufrido un golpe de Estado, dependía el porvenir de todo el planeta, o al menos así lo consideraban muchos de los voluntarios que viajaron a aquel territorio para luchar en uno u otro bando. La mayoría, claro, del lado de los republicanos, que contaban con el apoyo de comunistas y anarquistas. La historia está en los libros, pero sobre todo en la memoria del pueblo español, que a lo largo de los años de conflicto y también después, fue contando la historia de la guerra a través de canciones. Algunas de ellas fueron rescatadas por El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, grupo porteño que compiló 11 de estas canciones en su disco de 2013. Escuchamos hoy en larga duración Contra los Fantasmas, de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Un disco, todos los temas. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba la. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela. Thank you.

la segunda mitad de la dictadura de Francisco Franco, el militar que controló el poder desde el fin de la Guerra Civil hasta su muerte en 1975, es decir, por más de 35 años. La canción se creía anónima, pues su autor, el madrileño Chicho Sánchez Ferlosio, no la firmó por miedo a represalias del gobierno fascista. Ferlosio compuso muchas de las canciones antifranquistas más famosas, como Los Solidarios o Canción de Soldados, ambas presentes en este disco de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. A continuación oiremos Bella Ciao, otra canción anónima, en este caso de origen italiano, cantada por los simpatizantes del movimiento partisano italiano durante la Segunda Guerra Mundial, cuando luchaban contra las tropas fascistas y nazis. Seguimos escuchando en larga duración Contra los Fantasmas, de El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Una mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio sulla montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio lassù in montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta.

La obra es más importante por encima de quien la crea. Es lo que prevalece y lo que lleva el mensaje. Larga duración, una hora al calor de un disco. Llovía torrencialmente al llegar a Caspe. Ved su escudo, ligado íntimamente a la persona de Joaquín Ascaso, presidente del Consejo, y ved al Consejo de Aragón en pleno posando ante nuestra Cámara. Como presidente del Consejo de Aragón, aseguro la victoria antifascista. Bien. Ascaso y sus compañeros de consejo laboran sin descanso. Antonio Ortiz, alma de la división Luis Subert. ¿Ortiz? ¿Ascaso? ¿Qué? ¿Alguna novedad? La de siempre. ¿Cuál? No les dejamos en paz ni les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. Larga duración. La discoteca de Radionauta. De los cuales